bendice, alma mía, al Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Perdona tus pecados, quien sana tus dolencias, bendice al Señor. Él es quien rescata del hoyo tu vida, quien te corona de favores, bendice al Señor. Él es quien te sacia de su bondad, quien renueva tu corazón, bendice al Señor. Bendice mi alma a ti, Señor, solo a ti, mi Padre, a ti, mi buen pastor. Mi alma te alaba, bendice, alma mía, al Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Él es el que perdona tus pecados, sana tus dolencias, bendice al Señor. Él es quien rescata del hoyo tu vida, quien te corona de favores, bendice al Señor. Él es quien te sacia de su bondad, quien renueva corazón, bendice al Señor.